¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ahora sí, aquí estamos en una nueva edición de Nota al 35 milímetros desde radioleufu.cl. Una primavera fresca pero bonita. Sí, sí, con un rico vientecito hoy día que estamos grabando. ¿Qué te iba a decir? Yo, bueno, en la próxima hora estaremos hablando de películas como siempre y de algunas novedades del mundo audiovisual. Esta es la edición número 128 y que corresponde a la 36ª edición del año 2018, nuestra cuarta temporada. Tú siempre dices, ¿qué se puede hacer sino ver películas? Y vi una película que tú me recomendaste que realmente, ¿qué se podía hacer si era solo en el mundo? Más que ver películas, y venía una de Harold Lloyd, el de Creo que estamos solos ahora. Ah, qué linda película. Preciosa. I Think We're Alone Now, de... Tienen que verla. Se me olvidó ya quién dirigía. De una mujer, Rit Morano. Rit Morano. Genial, sí, me encantó. Sí, directora de, decíamos el otro día también, de The Handmaid's Tale. Sí. Ah, de la serie Brillante de... directora. Es muy buena ella, y muy buena actuación también. No, pero buenas actuaciones, genial. En realidad, de los dos protagonistas, sí, los dos protagonistas. Sí, pues si no, no hay vamos mucha gente. A decir más porque... para no spoilear, la película pero está disponible en las páginas amigas, páginas de descargas favoritas. No está todavía en Netflix, ni tampoco se va a dar en los cines seguramente. No es una película de impacto comercial. Pero yo creo que iba a crecer con el tiempo. Se prefiere de repente. Sí, yo creo que hace una película también un poquito quizás de culto para los amantes de Games of Thrones. Y yo tuve así como reminiscencias de Blade Runner. Así que no lo comento. La segunda. La segunda, sí. Tiene, no comento más porque si no... Tiene algo que ver por ahí. Sí, es una película de ciencia ficción... Diferente. Digamos, de una nueva ciencia ficción, podríamos decir. Lo que algunos llaman el concernismo, ¿ah? Sí, tú ya me explicaste. Sí, también sí. Algo con Arrival. Por ahí va la cosa, hay que verla. Tiene varias cositas. Oye, pasemos a las noticias, algunas locales, otras siguiendo con nuestra temporada de festivales. Partamos por lo local de aquí de la ciudad de Concepción. Ya, el Filmfest. No, partamos con una noticia que es medianamente buena, diría yo, que es la recuperación de al como cine espacio Windsor. De cine Windsor. Windsor. Si bien no va a ser una sala de cine, va a ser una sala cultural. Sí, se recupera como un espacio de exposiciones y centro cultural. Yo vi ahí simplemente a María con la nana, con Juana. ¿Y cuál más vimos ahí? Ah, yo ahí vi Terciopelo Azul. ¿No se la vimos en el Lido? No, yo la vi ahí. La vi de nuevo seguramente ahí. Ya. También vi ese oscuro objeto del deseo de Buñuel, Danco, Buñuel. Sí. Vi también Bailando con un extraño. Salimos en el Romano. Yo la vi en el Romano. No, yo la vi en el Windsor. Y Totalmente Salvaje, una tandem. Eso la vi en video nomás. Yo la vi en el cine. Entre otras películas que logré ver ahí, fíjate. Pero esa, yo creo que esas tres o cuatro eran como la... Lo mejor que vieron. Lo mejor que vi en esa sala de cine en los años 80, por cierto. Yo hasta que te digo la vi los 70. Antes de que pasara a ser un cine porno. Fue cine porno, fue Iglesia Evangélica, fue Iglesia Evangélica hotel. Y después fue hotel. Y ahora se está recuperando como un espacio cultural que por lo menos va a aportar a la comunidad. A la comunidad. Fíjate que esto está organizado por una corporación que se llama Aldea Rural. Ellos están a cargo de la rehabilitación del espacio. Aldea Rural es una corporación... que ha traído algunas exposiciones a la zona. ¿Cómo cuáles? Me parece que trajo, no me acuerdo si trajo ya una de Goya, también trae o trajo alguna cosa de Dalí, y se dedican a una labor cultural y educativa, principalmente a través de la plástica. Qué interesante. Sí, y van a hacer esta cosa que está súper, súper interesante. Pero igual yo creo, igual creo que al espacio como va a ser un ciclo de vez en cuando. Seguramente supongo. Se podrán hacer alguna, va a haber alguna sala quizás de no conferencias, quizás alguna cosa donde se pueda hacer algo. Ayer miércoles a las 7 de la tarde se estrenó una película nacional que se estrenó la semana pasada en Santiago, antepasada, de Pelayo Lira, que se llama Reino. O sea, una historia de jóvenes universitarios, millennials. Y se estrenó en la sala Artistas del Acero. ¿A las 7? A las 7 de la tarde. 2.000 pesos en la anchada costaba. Me enteré por el diario porque salía una crítica a la película de Sebastián Grant. ¿Y qué tal la trata? Fíjate que no la alcancé a leer mucho porque la pillé ya cuando venía saliendo para grabar el programa, así que solamente alcancé a ver eso. Al parecer, yo leí otras críticas en la prensa y la película como que se sostiene. Hay que ver qué tal es. Se destacaba las actuaciones por ahí. Así que es una película que está como en la categoría comedia, si no me equivoco. Y es bueno que de pronto también aparezcan nuevas salas. Artistas del Acero es una sala pequeñita. Pero en algún momento sonó como parte de la red de salas de cine de Chile, pero parece que no se concretó. Y esperamos que alguna sala local se sume a esta red. Es una película de comedia romántica, un estudiante de primer año y una tesista de último año de filosofía que se conocen y se enamoran ahí. Así que el mechón con la tesista. Claro. Además tenemos, a partir del próximo jueves 18 y hasta el domingo 21... Está bueno. En Tomé, Pencopolitania Films, y por supuesto Ricardo Manque, están organizando la séptima versión del Festival de Cine Resistencia Film Fest, que es un festival que está enfocado en temáticas como la libertad, los derechos humanos. Hasta el momento no hay mucha información de la programación, pero sí sabemos que va a realizarse en el centro cultural de este puerto industrial o ex puerto industrial que fue Tomé. Así que atentos a eso. Con respecto al Festival de Cine de Valdivia, que está en curso desde el lunes y se extiende hasta, me parece que hasta el domingo. Ya fue la ceremonia de inauguración, ya se presentaron las películas inaugurales. Había dos películas inaugurales que eran Blue de Pichatpong y Zetacool. Ganas de ver tengo esa película. Y el largo viaje del día hacia la noche de Vigan, que también se ve bastante interesante. Además se presentó, fíjate, una película perdida de Raúl Ruiz. La Maleta. La Maleta, que es su primer trabajo, lo hizo el año 63, es un cortometraje con Néstor y Renato Duvachel, Violeta Escámez y Gente Gonzalo Palta, entre otros. Esta película estuvo perdida, pero Ruiz la rescató el año 2008. Y ya se había presentado en otras partes, ¿eh? Pero sí. Es interesante cómo se va construyendo la filmografía, quizás, no sé si completa, porque Ruiz filmó una cantidad de películas impresionante, creo que son más de 150, y hay muchas desperdigadas por el mundo, así como estuvo perdida la telenovela Errante que pudimos ver hace poquito aquí en Concepción. Yo no la vi tú. Otra noticia, fíjate que es importante, es que a fin de mes, los días miércoles 24 y jueves 25 de octubre, en el Teatro Concepción se va a hacer un festival de cine fantástico. Se llama Suspenso, Festival Internacional de Cine Fantástico. Pero va a girar en torno al estreno de una película fantástica nacional. Sí, interesantísimo. Que se llama Night World y que fue filmada en Sofía, esto es Bulgaria. Fue protagonizada por Robert Englund. Este es uno que trabaja en películas de miedo, ¿no? Robert Englund es el actor que está detrás de la máscara de Freddy Krueger. Sí. De las películas, de la serie de películas Pesadilla. La dirige Patricio Valladares. Y él también va a dirigir un conversatorio. Además se van a presentar otras películas que vamos a informar más adelante cuando ya estemos más cerca de la fecha. Pero está interesante eso también, cómo se va. Decíamos el otro día, se está generando también un cine de género, de terror fantástico, que todavía tiene muy pocos exponentes, pero ya va tomando forma. Pero tenemos historia en la cultura de miedo, de cosas raras, así que llevarlo al cine lo que ha costado, pero tema tenemos. Sí, de hecho ya pronto se estrena una película de terror. Onda El Exorcista. Pero ya hablaste de eso, ¿no? ¿O de otra? Sí, hablé de esa porque se había estrenado en algún festival, en un festival de cine fantástico y de terror que se hizo en Santiago. Pero ahora viene el estreno comercial, va a estar en los cines. En los cines, en las cadenas de cine. Estoy buscando el título y el director porque se me olvidó cómo se llamaba, pero yo vi el tráiler y se ve como una película de terror clásica, como yo te decía, cercana al Exorcista, también quizás a Hereditario, que es más nueva. No me acuerdo el nombre ni el director, pero... Ay, ¿cómo se llama el cabro? Si lo dije tantas veces y pues yo también leí ese comentario. Sí, sí. Bueno. Aquí estoy buscándola para dar la información y estar más al tanto. Tenemos un pequeño espacio así, Contra el Demonio se llama la película. Y esta se va a estrenar comercialmente el 25 de octubre también, o sea, va a ser una semana para el terror. José Miguel Zúñiga es el director de esa película, Contra el Demonio. Hemos tenido ya, bueno, falta el obituario para que pasemos a tu semana del terror peor. Sí, sí, hay un obituario, fíjate, que está relacionado también con algo del terror porque... El actor por una parte tenemos la muerte de Scott Wilson, un actor norteamericano, murió de leucemia a los 76 años y él se hizo más conocido recientemente porque hizo el rol de Herschel en la tercera temporada o cuarta temporada de Walking Dead. También actuó en una serie que se llama The OA, una serie muy buena de ciencia ficción también, no, de plataforma, me parece que está en Netflix. Pero también actuó, sí, en Elegidos para la Gloria, esta película de Cliff Kaufman, de los astronautas. Y fíjate, quizá el rol más importante fue un rol protagónico en A Sangre Fría, de Richard Brooks, que es la primera adaptación que se hizo de la novela de Truman Capote. Sí, qué buena esa película. De hace unos 50 años atrás, donde actuaba también Robert Blake, el actor de la serie Vareta. Entonces este era el protagonista. Era uno de los asesinos. No, porque era. Es que lo, no, claro, sé si tú leíste el libro, viste la, sí, película. Sí, pero uno de los asesinos era el principal. Claro. Era el que era muy lindo de cara y era como bajito, por lo menos en el libro. No, este era un hombre alto. El que era bajito era Robert Blake. Ah, entonces estoy confundiendo el personaje, pero y hace un papelazo ahí. Y otra desaparición sensible fue la de Roger Manwood, que murió a los 65 años de un cáncer, si no me equivoco. Qué joven. Ilustrador y animador que dirigió una película que a ti te encantó y que... De Raymond Briggs. Que es Ethel y Ernest. Los padres de Raymond Briggs. Preciosa, claro, película. Una hermosa película. Y él, Roger Manwood, era partidario de la animación a lápiz, digamos, de la animación de dibujos. Le ofrecieron trabajar, sí, en Disney y no quiso, porque él quería mantener todavía un perfil independiente de la animación tradicional. No, esa película es hermosísima. La otra desaparición triste parece que se va anunciando la desaparición de la democracia en Brasil. Es que yo creo que hablar de democracia en Brasil no ha habido nunca, así como en Chile tampoco ha habido, pero digamos que el empeoramiento o la pérdida de la ilusión de democracia que por lo menos se mantenía. Qué terrible lo que está pasando en Brasil, aquí en Chile, Estados Unidos, y los cabros jóvenes que dicen ser de derecha porque la izquierda no les gusta y cuando hablan de izquierda no conocen más que la Concertación, que payo, el último de izquierda. Lo que pasa es que hay una pérdida de vaciamiento de sentido que está bien como... Hay un par de columnas, fíjate, de Carlos Peña, que puede no ser santo de la devoción de muchos. No, yo no lo leo a Carlos Peña. Pero hizo una columna muy buena y que ha tenido secuelas en cartas en el Mercurio, también muy entretenidas, que se llamó... La falsificación del sí. Es que ellos juegan donde a ser demócrata en referencia el a esta cosa de la celebración que hizo del no. Ay, qué terrible. El gobierno, ¿no? Y la foto era para el espanto. Claro. Pero en fin, yo me acuerdo de una película que vi en los años 80 que se llamaba Bye Bye Brasil, una película de Carlos Diegues. Preciosa con película. Betty Faría, José Winkler, Fabio Junior y no recuerdo otros actores. Los actores estupendos los dos, la película muy linda. La niña también, la Betty Faria también es excelente. Pero yo me quedo con Fabio Junior y sobre todo con José Winkler. Y hay otro que más que puta, que no recuerdo cómo se llama. Vamos a dedicarle a Brasil y esperando, oye, que las cosas no sean tan... Y el recorte, entre tantos recortes que hemos tenido, el recorte del REC a un tercio del presupuesto. Y el recorte también de los presupuestos a la región. Que sí, realmente... No estamos tan lejos de Brasil. Claro. Vámonos con Bye Bye Brasil de Chico Huarque, que era parte de la banda sonora de la película de Carlos Diegues. Y volvemos dentro de 4 minutos y algo. Oi, coração. Não dá pra falar muito, não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar.

y de la generación anterior en lo que en siempre, lo que ocurre. Siempre tenemos responsabilidad. Claro, no hemos sido capaces, por ejemplo, de construir una convivencia democrática y una educación en democracia. Pero, no digo que tú y yo no lo hagamos, me refiero, estaba hablando a nivel más. Pero a mí me cuesta general. Porque yo he tratado, o sea, modestamente uno trata de que la cosa se haga, pero la gente te mira como. A mí, yo he recibido insultos. Me han tratado, lo menos que me han dicho que soy loca. Por querer respetar, por tratar de ser un poco más igualitario. Trato con algunas personas, sobre todo con los alumnos me refiero. Bueno, paño largo para cortar. Pero vi una película que te vuelve como un poco el alma. No es que sea una película alegre, porque es muy, muy triste. Pero la ¿cómo se puede decir? No, la verdad de los afectos, la verdad de las lealtades, la verdad de las familias que se hacen. Y no solamente te las da el destino, entre comillas, también tú construyes tu familia. Y no importa el resultado, lo que importa es el tratar de hacer las cosas. Lejos de Maquiavelo, que no importaba el medio, sino que los resultados aquí, lo que importa es que la gente te apoye y te trabaja. Y me refiero a una película que está en Netflix, que yo la vi pirateada, pero ya había. Yo la bajé antes que llegara a Netflix, pero ya la estrenaron como el 5. Se llama Vida Privada. Ignorantemente, yo, como siempre, bajo por los carteles bonitos, pensé que era dibujo animado. Y tiene soberbias actuaciones de gente no tan conocida, pero sí gente que yo había visto en series. Por ejemplo, está una que trabaja con la. ¿Cómo se llama? La Julia Dreyfus. También que trabajó, que va a ser un secundario medio malévolo. Que también Shannon algo, Molly Shannon. También actúa Paul Giamatti. Que vimos también en esa película que tú también nombraste. De antes ya se me olvidó el Paul Giamatti, ¿en cuál salía? No te preocupes, porque no lo vamos a decir. No, si tú antes lo nombraste, el Paul Giamatti, en una película. Apareció. Paul Giamatti, uno de los actores, hace protagónico, es un buen actor secundario. Era bueno, el Paul Giamatti. Destacado también en la película, ¿cómo se llamaba? Entre Copas. Y también trabajo en esa de La Dama del Agua. Bueno, aquí hace un papel de un hombre de 47 años con su mujer, a la que adora, de 41. Ambos son escritores, pero no han, son muy conocidos, desconocidos, porque tienen su circuito. Y ambos están enfrascados en el drama de la infertilidad. Entonces, en pro de tener familia, ellos descuidan su relación de pareja. Se meten en deuda, arreglan el matrimonio, pelean con algunos amigos, buscan formas, hasta que de repente una situación azarosa los pone en otra posibilidad. Aquí la gracia no es tanto los grandes hechos, sino que los diálogos son preciosos. La guionista, la misma directora, es Tamara Jenkins, una mujer muy joven, no es del año que nací yo, tiene 56. Ella también es actriz, ¿ah? Sí, y aquí no actúa, pero dirige muy, muy bien y tiene tres grandes, como te decía, tres grandes actores que son. Yo te pedí que me ayudaras con eso, pues no los tenía ahí. No, pero no me cuesta. El Paul Giamatti, yo lo tenía acá, espérate. El Paul Giamatti. Julia Dreyfus, dijiste tú. No, no, la amiga, la que trabaja con Julia Dreyfus, la Molly Shannon, que hace un secundario. Ajá. La Catherine Hahn, algo así se llama. Catherine Hahn. Sí, y la. Kelly Carter. Y la chica que se llama Kaylee Carter. Y John Carroll Lynch actúa. John Carroll Lynch dirigió la película Lucky. John Carroll Lynch, eso que te iba a decir, po. Es homenaje que lo vi de nuevo el fin de semana. A Harvey Dent Stanton. Sí. Es el hermano de Paul Giamatti. Son un personaje muy humano que hace. También ha trabajado en muchas comedias. Yo lo he visto en muchas sitcoms a este hombre. También actuó en The Walking Dead. Es un tremendo actor. Los dos son muy buenos actores. Aquí actúan casi como familia, como gente que uno conoce. ¿Me entiendes? Son personajes muy humanos. No son trascendentes, no van a cambiar el mundo ni nada, pero son la gente que hace el mundo, que mueve el mundo. Son la gente que su vida cotidiana, que encierran tremendos triunfos, tremendas alegrías, tremendos dolores también, pero es la gente que está viviendo. Y con sueños, con ganas de aportar más, por supuesto, son artistas. Pero ellos se meten al mundo cotidiano y sobreviven como pueden. No, la encontré muy linda. Me recordó, por ejemplo, El Reencuentro. Me recordó algo de también de Woody Allen. Tiene muchas cosas, así como la persona que hizo el guión, la directora, sabe mucho de cine, sabe mucho de literatura y también de música, porque la banda sonora es preciosa, espectacular. No sé, yo tenía, anoche después que la vi, había elaborado en mi mente un tremendo ensayo respecto al comentario, pero obviamente no me acuerdo nada de lo que pensé. Pero la recomiendo, yo creo que es para verla varias veces, es como también esa, ¿te acuerdas La joya de la familia? No, porque La joya de la familia es una comedia muy, muy liviana. En apariencia, bueno, sí es liviana. Sí es liviana. Pero tiene sentimientos profundos. Por lo que tú me dices, esta tiene mucho más densidad. No, esta tiene mucha densidad, mucha densidad. De hecho, quiero verla y aquí estoy revisando la crítica. Tiene buena, muy crítica. Muy buena crítica, sí, ¿no? No, es excelente. Es una película para verla, conversarla, revisarla. Porque realmente es como ver esas películas de Lawrence Kasdan, ver las películas de, como decía, algo de Woody Allen. También esta otra que te decía yo, La joya de la familia, que no recuerdo quién dirigió. Pero sí, ¿en qué sentido La joya de la familia? Porque también toca los pequeños dramas familiares que para uno son tan grandes. La muerte, la enfermedad de la familia, que al final es lo que uno está viviendo. Sí, en realidad La joya de la familia tiene, bajo la superficie de liviandad, tiene cosas... Sí, trascendentes. Bueno, para mí no es una película tan liviana. Hay cosas dramáticas entre medio, está el afrontamiento de la muerte, el de la diferencia... El asumir lo que es el amor y sus dolores. No, claro. No, o sea, uno ve lo que quiere ver realmente en las películas. De sexualidad, género, es una película... Cada uno ve lo que quiere ver. Claro, claro, sí, o lo que razón. Puede ver, lo que puede ver. Yo no la acuerdo tan liviana, La familia, la he visto livianamente, la he visto tantas veces que ya puedo deshojarla a lo mejor. El director es Thomas Bezucha. Sí, que no lo conozco. Pero esta otra película, como te digo, yo creo que Tamara Jenskin nos trae muchas, muchas, muchas novedades a futuro. Todavía está en una etapa, no es mayor. Y bueno, lo que tiene antes también hay que ver, yo no lo conozco, así que lo voy a buscar también. Pero esta hay que verla. No es una película para quedarse contentos, pero tampoco salir tan triste porque es como la vida. Para alguna gente quizás va a ser más doloroso porque la que está en la situación de la infertilidad es triste. La música es para disfrutarla. Yo recomendaría verla con su buen vinito, su tablita de queso... Verla dos o tres personas para conversarla, ¿sí? Como los clásicos familiares. No, o poner el quesito con el vino para después de ver la película, a lo mejor. O tener dos tablas. Bueno. Y una botella buena. Vamos, o sea, yo la encontré, la tengo por ahí, así que... Yo tengo Pero está en Netflix. Sí, está en Netflix, ni siquiera no es problema bajarla ni nada. Ahora me interesa que también la gente sepa que aparte de Netflix se puede ver pirateada para que no hagamos tanta campaña. Sí, y volvemos a retomar eso de Netflix, cómo está dando salida a un cine que de otro modo sería difícil que llegara, porque está dándole espacio a cine independiente. Y la posibilidad de la gente que no tiene tantos recursos, no tiene la disponibilidad de ir al cine. Yo encuentro que tiene su gracia y cada vez valora más esa gracia de Netflix. Claro, también tiene que ver con que las grandes cadenas de cine están preocupadas de los blockbusters y no de las películas más pequeñas, y se ha ido perdiendo eso. Al final, atontemos más lo que estaba, leía otra vez una columna, un ensayo, era acerca de este fenómeno, ¿no? de que finalmente las grandes salas de cine se van a quedar con películas espectaculares, taquilleras, de efectos especiales. Como el fútbol. Y el cinearte se va a retraer. Más de verdad, digamos, más cinearte se va a ir dando en otros formatos de pantalla. El cine como expresión, claro. Bueno, para todo hay espacio. A mí lo que me duele es que habiendo espacio no todos tengan la posibilidad, porque está bien los espacios, están, pero las oportunidades no están para todos. Para disfrutar del cine, disfrutar del arte, sobre todo en este tipo de gobierno, se vuelve otra vez elitista. Hemos dado tanta la pelea para que el arte se vuelva masivo y otra vez volvemos a elitizar el conocimiento, la belleza. Es una cosa que a uno le duele mucho. Bueno, pero se puede democratizar de varias maneras. Estamos en esa lucha. Estamos en eso. Estamos en el tiempo también. Sí, pasemos a la hermosísima canción que se la dedico con todo cariño a mi amigo Juan Carlos y Ruth, Sympatikit. Sympatikit. Es una banda esta de... Me parece que son de Oregon, que se llama... Sí. Pink Martini. Sí, hace música de todo el mundo. Sí, y hacen cover. Una rey jazzista, Lunch. Hacen cover. Juan Carlos con la Rumba trajeron una cajita de música con esa canción. Yo no quiero trabajar. Qué bonito. Ya, estamos en el tiempo y volvemos dentro de unos 3 minutos. Los dejamos con Pink Martini la y el tema Sympathique. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Y aquí ya estamos de vuelta en Nota 135 milímetros después de escuchar Sympathique de la banda sonora de la película Private Life, Vida Privada, de Tamara Jenkins, que está disponible en Netflix y también en sus páginas de descarga ilegal favorita. Con muy buenos subtítulos. Una muy buena película, al parecer, por las críticas que se pueden leer y también por el comentario que hizo. Ah, claro, o sea, mi comentario es el último. No, confíen, es buena. Oye, yo vi dos películas, una más o menos. Este comentario es más válido que el mío porque está haciendo un hombre. Por supuesto. Ya dale, no, nomás es una broma. Está... Ya dale nomás, sí, soy menos profunda, pero no importa. No. Ya si no importa, dale nomás. Ya está sentida. Fíjate que vi una película de Jeremy Saulnier, que está también en Netflix. Jeremy Saulnier, tú no has visto ninguna película de él, pero la otra vez comentamos una que se llama Green Room, que es una película... Ay, sí, es la del bar de los... Claro, donde unos neonazis y unos jóvenes de una banda de hardcore punk. Sí, me acuerdo. Jeremy Saulnier ha sido destacado como un buen director, relativamente joven, él debe estar cerca de los 40 años. Chiquillo. Trabaja mucho y muy estilizadamente la violencia, así como... Uno pudiera recordar algunas cosas de Sam Peckinpah, no tal cual, pero tiene una mano bastante buena. Trabaja siempre con uno de sus amigos de juventud e infancia, que es Macon Blair, que también actúa en algunas películas y hace los guiones. Y el otro hermano Blair, que no me acuerdo cómo se llama. El asunto es que esta es una película, fíjate, está ambientada en Alaska. Tiene... El plot está en la desaparición de un niño de unos 6 años, aparentemente raptado por los lobos. Uy, Marco, que rodean este pueblito de Alaska. Y han desaparecido antes dos niños más. Sí, leí eso. Y la madre del niño se comunica con un naturalista que escribió un libro acerca de los lobos, donde él contaba cómo había tenido que matar a una loba. Y él, interesado en el tema, no en el sentido de cazar los lobos, va a este pueblo. Y el pueblo es una cosa bien extraña, tiene como algunos elementos del folk horror inglés, fíjate. Aldea cerrada. La película tiene una fotografía muy, muy, muy bonita, tiene partes muy potentes, muy buenas actuaciones, tanto de Jeffrey Wright, este actor afro, creo que es afro-inglés, que ha actuado en películas de Jarmusch y también en la serie Westworld, es uno de los protagonistas. También actúa la nieta de Elvis Presley, Riley Keough, y el hijo de Stellan Skarsgård, haciendo la... de familia. Es cosa familia. El Alexander Skarsgård, que actuó como Tarzán y también en la película Mute, esta película fallida de... A ver, Alexander, el que trabaja Jones. También en True Blood, que es el vampiro lindo. Seguramente, no he visto True Blood. Pero fíjate que la película se cae. Ah, no me conté, pero igual como el anterior no la iba a ver. Está basada en una novela que, al parecer, la novela es bastante compleja, por lo que yo leía por ahí en algunas críticas. Y si bien la película va... Es norteamericano Jeffrey Wright, voy a corregir. Si bien la película tiene cosas súper potentes, de pronto empieza a desdibujarse y empieza a perderse el foco. Y finalmente la resolución... no es muy la locura. Vale la pena para verla como un ejemplo más del cine de Saulnier. Hay que ver Green Room, hay que buscar una que se llama Blue Ruin. Mejor lee la novela. Parece que la novela es muy buena. No recuerdo cómo se llama la novela. Por aquí voy a encontrar la información. Pero es recomendable para ver cómo se desarrolla el cine de Saulnier. La novela es de William Giraldi, se llama igualito, Hold the Dark, Mantén la Oscuridad. Yo creo que hay que darle su oportunidad y hacerse uno mismo también la figura, ¿no? Es que, bueno, es cuestión personal, pero los temas con niños muertos, niños desaparecidos, no me los puedo. ¿Te acuerdas cuando me arranqué viendo esa película tan tonta? Cuando se cae el ataúd del niñito en el Cementerio de Animales. Cementerio de Animales, que viene con un remake, ¿eh? Esa era no. De Mary Lambert. Y me acordé de Los Niños de la Calle Paul. No. Sí, también creo que la hicieron de nuevo esa, po. No tenía idea. O la hicieron serie, no yeah. Me acuerdo. Hold the Dark, entonces está en Netflix. Denle una vuelta a los que puedan. También está, por supuesto, en alguna página de descarga. Y hay que buscar la primera película que Jeremy Saulnier, que se llama Blue Ruin, que tiene también muy, muy buena crítica. Esta, como te digo, anduvo guateando su poco. No es tan triste. La otra película que vi, sí, me gustó de comienzo a fin. Es de una directora también. Todavía estamos ya con dos mujeres dirigiendo películas. Porque ya no es necesario hacer la distinción. Claro, pero lo que pasa es que ella trabaja temas así como desde el punto de vista femenino. Qué bonito. La directora es Debra Granik. Y en el año 2010 dirigió una película que se llama Winter's Bone, que acá en Chile se llamó Lazos de Sangre, que fue una película que lanzó como actriz, en serio, a Jennifer Lawrence. ¿Ya? Winter's Bone. ¿Hueso de invierno? El hueso del invierno. ¿Por qué me acuerdo de esa película? Winter en esa Bone. Película, la Jennifer Lawrence era una chica de muy pobre en Estados Unidos, vivía con una mamá que está en estado casi catatónico. La vi. Tenía dos hermanos chicos. Y yo lo... Sí. Y, ante el riesgo de perder la casa, ella decide ir a buscar a su padre, que ha salido de la cárcel porque estaba preso por producir metanfetamina. En un lugar desoladísimo donde vivían. Y ella se va a pie recorriendo entre medio de despoblados y lugares muy pobres, muy violentos. Una película muy... Es dolorosa, sí la vi. Muy dura y dolorosa esa Winter's Bone. La mamá se estaba muriendo. La mamá se estaba muriendo, claro. Ahora, en esta otra película, que se llama Leave No Trace, No Dejes Huella, fue destacada en Sundance a comienzos de año y ha tenido también muy buenas críticas. Debra Granik toma algunos elementos de esa película, digamos, también una niña, en este caso una adolescente de 13 años, que vive con su padre, que es un veterano de seguramente de Irak o Afganistán, no queda muy claro eso, que tiene síndrome de estrés postraumático. Y ellos viven dentro de un parque nacional. Viven ilegalmente en ese lugar. ¿Y me la contaste esa película, po? La otra vez comentamos algo porque por ahí había leído y te decían las películas que hay que ver. Ah, por lo que yo había leído. Y tiene una vida como súper bonita. Ellos tienen una vida, claro. Él es un experto en sobrevivencia, por lo tanto han logrado sobrevivir ahí no sé por cuánto tiempo. Y de pronto son descubiertos y tratan de ser ayudados. Hay un sistema social como que funciona. Y tratan de insertarlos en un espacio más o menos parecido, pero que es una granja, donde él puede trabajar con lo que hay. Para el granjero que produce árboles de Navidad. Pinos reales de Navidad y también tiene animales. Y también la niña puede socializar, po. Ya. Yeah. ¿Mm? Pero el trauma del padre, ¿cómo se llama? Bill o Will, que es encarnado por Ben Foster, que es muy buen actor, Ben Foster. ¿Eh? Yo lo vi en Hell or High Water, esta que se llamó Nada que Perder, esta película de con guión de Taylor Sheridan, que se me olvidó quién dirigía. No me acuerdo. Fíjate que él es muy buen actor. Bueno, pero él se resiste a todo tipo de ayuda. Está en la desolación que tiene. El trauma. Po. Y el trauma que no puede... El único conecte que él tiene para seguir adelante es su hija. Y por lo tanto también decide abandonar esa posibilidad que tiene de reinsertarse. De insertarse. De hecho, él no quiere adaptarse. En un momento le dice a la niña. Los diálogos son... parcos, pero están muy bien logrados. No quisiera adelantar más de la trama, pero es una película también que tiene su buena carga política para la situación. O sea, ¿qué es lo que pasa con la gente que es embarcada en una guerra que no les pertenece o en espacios lejanos y cómo van quedando? La Dero Granik había hecho entre medio de Winter's Bone, de Estelazos de Sangre, y esta película hizo un documental acerca de un veterano, me parece que de Vietnam. Entonces esta película, dicen por ahí, que hace como síntesis entre las dos películas anteriores. ¿Eh? Por un lado, la obra única de un gran artista. Del doloroso coming of age, del doloroso crecimiento y desarrollo de una niña, de un adolescente, y también lo que le ocurre a estos hombres que se embarcan en guerra y después vuelven y quedan a la deriva. Y que en estos tiempos de Estados Unidos también va siendo muy potente, quizás porque da cuenta de eso de hacer América grande nuevamente, el discurso de Trump es una cosa muy vacía. No tiene la pobreza está por todos lados en Estados Unidos, tal cual como puede ocurrir en un país latinoamericano. ¿Ah? En donde los traumas también son otros, también tenemos situaciones de personas que han ido quedando al costado del camino. Y tenemos la tremenda diferenciación, la profundización más profunda. Más profunda entre una elite que se enriquece, empodera y disminuye en cantidad, mientras que todo el resto se empobrece y aumenta en cantidad. Buena película, Leave No Trace, No Dejes Huella, búsquenla porque no está en Netflix. No, yo la tengo bajada, así que... Es una película que vale la pena ver, fíjate, y ver cómo se desarrolla el cine de la Debra Granik. Me recordó en algunas cosas las películas de esta otra mujer que hemos destacado, que se me olvidó. ¿Cuál? El nombre en ¿La este inglesa? Momento. No, esta norteamericana que dirigió Mix Kutoff y esta es de la película esta de las cuatro mujeres que me gustó mucho. Nada que yo no vi. Kelly Reichardt, sí. Es una gran directora, sí. Que también hay que seguir. Debra Granik está... también creciendo, yo creo, fíjate, las dos películas que yo he visto de ella son muy, muy intensas, es un cine muy sensible, muy buen uso del espacio, del paisaje, la fotografía en ambas películas, es de Michael McDonough, un muy buen director de fotografía, trabaja con ella, lo mismo me parece que la guionista, así es que atentos, Leave No Trace, No Dejes Huella, una buena película junto con Private Life, dos películas destacadas hoy día tenemos. De mujeres. Oye, a propósito de Private Life, me acordé, la chica que hace de protagonista, la Catherine Hahn, es la hermana de Capitán Fantástico. Ah, mira. La Harper. Estamos en el tiempo, vamos a despedir el bloque con una canción que aparece ahí incidentalmente en la película Leave No Trace, de la cantante de blues Luann Barton, que colaboró alguna vez con Stevie Ray Vaughan y con Jimmy Vaughan, entre otros. La canción se llama You'll Lose a Good Thing, perderás algo bueno. Y volvemos dentro de 3 minutos y medio con más notas en 35 milímetros y las noticias que nos esperan para la semana que viene. Volvimos con la semana cinematográfica en Nota en 35 minutos, Radio Leufu, la Gisela Valenzuela y el Marco Valenzuela. Tenemos películas para el fin de semana, fíjate, empezamos mañana mismo. ¿Tú dices en los ciclos? En los ciclos de porque cine, yo tengo sí. Así, ya va mi computador nuevo, perdiendo rápidamente espacio, ya tengo 600 gigas nomás. Tengo como 300 gigas de películas nuevas. Sí, yo también tengo un buen lote que ver. Vamos con lo que... Cinco están las viejas que no he visto. Vamos con lo que hay. Hoy día jueves tenía que exhibirse en el de Ciclo Sin Espacio en Casa 916 la película El Bebé de Rosemary. Uy. Pero se corrió para mañana, así que todavía alcanzan a verla. Mañana viernes 12 a las 7 de la tarde en Castellón 916 a $1,000 El Bebé de Rosemary, la película clásica de terror de Roman Polanski con Mia Farrow. Y no recuerdo los otros actores. John Cassavetes creo que está también. Sí. Pero fíjate que hay una noticia que esperamos que no sea mala y que sea nomás una detención temporal en la partida. Porque el ciclo Pilsen más Pilsen tuvo que suspender sus funciones. Conversé con Carlos Silva, que es el, a través de Messenger, quien organiza en parte los ciclos, es parte de este colectivo, grupo de cine colectivo, digamos, y me decía que están viendo una reprogramación de fechas y ahí estaban con esa cosa, pero esperaban ya pronto consolidar y retomar las funciones. Chuta. Esperamos que sea luego, porque han desaparecido ciclos de cine que eran históricos por razones diversas, cansancio, porque no hay espacios donde exhibir, porque cierran espacios de los que se disponía, etcétera. Así que les deseamos lo mejor a Cine Pilsen, sí, fuerza, ¿no?, y al Grupo de Cine Colectivo. Pero tenemos también, decíamos, el viernes 12, el Bebé Rosemary, mañana. El lunes no hay cine, lunes cinematográfico, me parece, porque es feriado. Pero el martes continúa el ciclo de cine japonés en la Biblioteca Municipal, con la película Ore Monogatami. Lamentablemente no dan información en el cartelito que había. Yo no sé si es la adaptación de un manga que se llama Ore Monogatari. Pero el otro día salía. Sí, la vamos. Primera cuestión, tuve que bajar y bajar y bajar. La que te mandé yo, pero bueno, no importa. Bueno, otro. Vamos a ver, porque parece que perdí la información, pero te la mando uno. Esto va a ser el martes a las 5 de la tarde en la Biblioteca Municipal, ahí en. Es Rengo esto, ¿no? O Caupolicán, con Víctor Lamas. Entrada liberada a las 5 de la tarde, entonces, cine japonés. El mismo martes, 16. En la Alianza Francesa continúa el ciclo dedicado al tema mujeres con el documental Cuando las mujeres se involucran, de Paul Sagdeman, un documental del año 2003 que es como un recuento histórico de los movimientos feministas desde la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, hasta la década del 2000. Qué interesante. Yo leí harta feminista francesa, son muy diversas y mucha riqueza conceptual. ¡Ay, mira! Nace una estrella. Esto comienza, esto va a ser el día martes a las 7:30 en la Alianza Francesa, Colo Colo 1. Y no tenemos más películas de ciclo en la semana, por lo menos la información que teníamos. Pero en la cartelera. También está ahí nomás la cartelera. Pero dicen que es buena, es una estrella. Sí, sí, pero está pobre, porque solamente, quizá destacable, está por las críticas que hemos podido leer, esta cuarta versión de Nace una Estrella, dirigida por Bradley Cooper, el actor, y parece que ha tomado algo de las. Ha aprendido algo de Clint Eastwood, por lo que yo leía por ahí. Él actuó con Clint Eastwood en la película esta, American Sniper, una película de un francotirador, héroe de guerra. No la he visto yo esa película. Esa el aspecto más conservador político republicano de Eastwood me da un poquito de urticaria. Entonces hay películas que como que pasa esa que no yo no he visto todo lo de Eastwood, pero obviamente la esa tan facha no, pero hay unas que son muy sencillas, muy especiales. Por ejemplo, esa del Gran Torino, esa del una con ay, qué bonito chico, algo del mundo. La película con Kevin Costner. Sí, qué preciosa. Sí. No hay tanta, esta romántica. Los Imperdonables. Preciosa. Clint Eastwood es un gran director. Es un gran director, sí. Eso no hay duda. Gran Torino es una de las últimas grandes películas que yo le vi. Más, ¿cómo se llama esta del Jardín del Bien y el Mal? ¿No? Preciosa, tremenda. ¿Así se llamaba, no? Sí, Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal. Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal. Es otra peliculaza. Bird, por supuesto. No, si no podemos. Bradley Cooper es un muy buen actor, sí. Que es capaz de actuar en comedias tontas como ¿Qué pasó anoche? Y también en películas más serias. ¿Y sacarte con corazón? Sacarse trote. Acá además se saca trote como cantante y guitarrista. Se dio un gustito. Cantante. Él hace el rol que en la versión que nosotros vimos en los años 70, 80... con Christopherson y Barbara Streisand, él hace el rol de cantante country que está medio acabado. Y que se recupera y a la vez levanta a una joven cantante que en la anterior era Barbara Streisand y que ahora es la Lady Gaga. Y yo vi con la Judy Garland, pero recuerdo quién era el galán. Charles Mason. James Mason. Lady Gaga también dicen que está actuando maravillosamente bien. Actúan también Dave Chappelle y un clásico del cine western norteamericano, apareció en comedia, en películas de los hermanos Sam Elliott, me encanta. Que es Sam Elliott. A mí me encanta. Así que la película, fíjate que a mí me está tincando. Yo me acuerdo que Nace una estrella, esa es que de Christopherson con Streisand, la vimos en el Teatro Concepción. No me acuerdo quién dirigió esa película, pero era también un director de estos buenos artesanos. Sí, de esos que cumplen. Vimos en un festival o en una función sorpresa. No, la vimos, parece, como... común y corriente. Como cuando película... había cine toda la semana. Claro. Yo me acuerdo que también vimos La Rosa, de Rose, esta película con la Bette Midler. Muy buena también. Bette Midler, donde era... La Janis Joplin. Claro, era como pasar la vida de Janis Joplin. ¿Quién dirigió La Rose? También era un director muy conocido. Vamos a ver al tiro, porque ya que estamos en esa, tenemos un poquito de tiempo, démosle. Tenemos el toque del Boric, nosotros no tenemos que saber al tiro. Sí, vamos a tener que pedir 2 semanas de licencia. Ay, no me tocan a mí Boric. Boric. Pero está bien, fíjate, porque además Él transparente y puso el tema de la salud mental. Justamente hoy día, ayer, fue el día de la salud mental. Yo reconozco que tengo problemas mentales. Frank Pearson dirigió Nace una estrella. Sí, ¿y quién dirigió la otra? La Rose. O sea, no la antigua, del 76. Sí. ¿Qué más dirigió? No importa, ¿quién dirigió La Rosa? No, fue guionista de Tarde de Perros. Mira, potente. Ya, vea quién dirigió La Rosa antes que me dé los tururus. en eso estoy. Así me están dando ganas de ver esta película, pero... Yo la quiero ir a ver. La banda sonora, fíjate que escuché unos temitas. Bueno, eso y está buena igual, a mí que me gusta la música... Y las salas del country folk. A mí me gusta el country, y esa sala es muy buena para escuchar películas. Está buena. Ya, ¿por quién dirige La Rosa? Voy a botar la mesa. Estoy rellenando mientras tanto. Estoy pestañeando 4 veces. Mark Rydell dirigió Mark La Rosa Rydell. Del año 79. ¿También dirigió la Violetas en Azules, Mark Rydell, o no? Estoy buscando, fíjate. Ya que me haces preguntas, porque ya mi memoria también está... Mira, si tenemos que irnos ya, pues... Si la otra película... Tú buscas, yo no sé la otra película que ahí nomás. No, dirigió En el Estanque Dorado, Los Años Dorados. Está preciosa película con el Peter Fonda, con Henry Fonda y la Jane Fonda. Y la Jane Fonda, ya. Y la Catherine Hepburn. Y anunciamos también una película, Escalofríos 2... donde aparece como personaje el autor de Escalofríos, R.L. Stein. No debe ser muy buena la película. Con Jack Black. Ah, Jack Black salva. Sí, una película de terror para niños púberes y esas cosas. Una película más bien de cine fantástico. Pero ¿a ti te gustaría lo mejor que tiene que ver con personajes de libros que se escapan de los libros? Sí, R.L. Stein. Pero igual quiero ver la otra del Jack Black, esa de los relojes. Me dijeron que me podría gustar. Ha tenido críticas mixtas, fíjate. Sí, pero para verla... parece que... ¿Quién más actúa ahí, aparte del...? Ay, no me acuerdo de una niña que conocía. Es una actriz que a ti te gusta también. ¿La Emma Watson, no creo? No, creo que es la Emma Watson. No, no es la Emma Watson. Ser... No es la Emma Watson. ¿Cómo se llama la casa del reloj en las paredes? Mientras... El otro día los niños me pidieron ver una película a ellos, los alumnos. Y vimos, yo la había visto que me encantó. La había visto antes en Netflix, se llama Historias Cruzadas. Y otro me encargó una película coreana... Hermandad de Guerra. Habrá que ver, el cine coreano tiene... Es industria. Le voy a hacer el gusto así porque se están pidiendo películas y ya están súper cinéfilos. Cate Blanchett es la que actúa junto con Jack Black en la otra película. ¿Viste? Ya, llegamos al final. Y vamos a dejar la canción Digging My Grave, Cavando Mi Tumba, de la banda sonora de Nace una Estrella, interpretada por Bradley Cooper. Y volvemos el próximo jueves con más nota en 35 milímetros acá en radioleufu.cl. Before we're through, burning up this town, spending everything I've saved. Yeah, you've been out all night digging my grave. can't keep it hid. Just another nail on my coffin lid. Someone else is getting all the love you never gave. Cause I'm